Nos vamos a ir a hablar con un puntero del campeonato, porque Ismael Bermúdez es periodista de nuestro colega Radio Mitre, que obviamente no puede discutirse su liderazgo en este momento, en donde trabajan muchos amigos, y Ismael nos va a ayudar un poquito a entender esta cuestión de los índices y de la no publicación de índices. Ismael, ¿cómo te va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, querido? Bien, trabajando. Me parece muy bien. Bueno, contanos, digamos, si tiene explicación este tema de que no se puede publicar el índice de pobreza por una cuestión de empalme, si las matemáticas, digamos, se han interpuesto en el camino de que tengamos ese dato, o si en realidad se lo quiere ocultar. Bueno, pasa lo siguiente. El INDEC lo único que tenía que informar el día miércoles era cuál era el porcentaje de indigencia y el porcentaje de pobreza. Sí. Eso era, no tenía que empalmar ninguna serie, nada. Tenía que decir simplemente, en la Argentina hay tanta cantidad de hogares y de personas que están por debajo de la línea de indigencia y cuántos están por debajo de la línea de pobreza. Eso fue lo que no difundió. Entonces, empezar a agarrar y decir que había un problema de empalme y otros problemas técnicos, evidentemente es un justificativo. Uh-huh. Yo creo que no lo decidieron no darlo, porque como cuando uno mira lo que estaba pasando con los índices de pobreza en los últimos años, venían cayendo de manera muy abrupta, y en esta medición que no se publicó, en principio, dado la manipulación de los valores de la canasta básica de indigencia y de pobreza, iban a dar valores todavía mucho más bajos. Entonces ahí creo que tenían la siguiente alternativa para el Ministerio de Economía o para el INDEC. ¿Qué hacemos? ¿Damos estos valores bajos y vamos a hacer el ridículo y vamos a hacer el bochorno de gran parte de la sociedad que va a decir que esto es totalmente trucho? O directamente no lo informamos y pagamos un costo político menor que estar dando cifras totalmente manipuladas y no creíbles. ¿Está claro? ¿Por qué motivo? Porque decir que en la Argentina la indigencia es del 1% promedio significaba que en algunos lugares directamente, en algunas regiones del país directamente, ya casi no había indigentes. Sí, sí. Y niveles de 4% de pobreza. Quizás llevaba que en muchas zonas también el número de pobres daría una cosa muy insignificante, y entonces también todo el mundo cuestionaría de manera muy fuerte esas estadísticas. Entonces creo que ahí tomaron la decisión directamente de no publicarla, no dieron ninguna explicación, y cuando vieron que al día siguiente la reacción había sido bastante crítica por esa no difusión de los índices, empezaron a buscar alguna argumentación y dijeron, bueno, le echaron la culpa al empalme, a que había fallas metodológicas y otras cuestiones, cuando simplemente tenían que dar un porcentaje de indigencia de pobreza nada más y que no había ningún problema de empalme ni nada por el estilo de por medio, ¿no? Uh-huh. Ismael, hoy a raíz de estas informaciones se cruzaron en los diarios varios números. Sí. Algunos del instituto dirigido por Claudio Lozano, está, sí, bueno, el muy conocido de la UCA, del Observatorio, sí, de la Deuda Social, todos más o menos rondando en cifras parecidas. La pobreza, la pobreza, digamos, está en estos límites que superan el 30% de la población en este momento. Bueno, cuando uno, en la Argentina la medición de pobreza se hace, se llama medición por ingresos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se hace? Se toma el ingreso de los hogares y de las personas y se lo contrasta con el valor de una canasta básica de alimentos y una canasta básica de gasto total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En función de los valores que está teniendo esa canasta alimentaria, especialmente en el último periodo, los alimentos pegaron un salto muy fuerte en los precios. Sí, sí. Prácticamente, casi todas las mediciones están ubicando la suba de precio de los alimentos arriba del 40% en los últimos 12 meses. Uh-huh. Es el caso de la Dirección de Estadísticas y Censo acá de la Capital Federal y también la de San Luis. Digo porque son dos indicadores oficiales, digamos, provinciales, ya no son consultoras privadas, y estaban dando cifras de esa magnitud. Entonces, cuando uno contrasta los ingresos contra valores de las canastas bien medidas con precios reales, te da un nivel de pobreza muy alto, y aparentemente yo no tengo una medición propia, pero si la UCLA, la CGT, el Instituto Este de Políticas Públicas, están todos rondando el 30% contra un 4% del INDEC, evidentemente es mucho más que estas mediciones alternativas que la del INDEC, que además estas mediciones alternativas tenían índice de inflación más altos, y finalmente, después de 7 años, el INDEC se rindió y tuvo que cambiar el índice de precios porque nadie creía en él, ¿no? Además, Ismael, y ya obviamente agradeciéndote estos minutos que nos diste acá en Radio El Mundo, esos índices, llamémosle privados, son más coincidentes con la realidad visual, ¿no?, que uno ve. Exactamente, exactamente. Cuando uno ve, ahora ojo, acá estamos hablando de lo que sería la pobreza por ingresos. Después tenés otra forma de medir, que es la pobreza por necesidades básicas hechas. Eso tiene que ver con ver no solamente si le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, sino cómo vive, el tipo de hacinamiento, claro, el tema de el acceso a los servicios públicos, caca, bueno, de gas, luz, calidad de vida, sí, calidad de vida o condiciones de vida. Y evidentemente esta proliferación de asentamientos que estamos viendo en el conurbano, en el interior del país, bueno, nos está indicando que también esa pobreza por necesidades básicas insatisfecha es muy alta. Mirá, para resumir, mirando las estadísticas que hay disponibles de los últimos 25 años, la pobreza en la Argentina siempre se mantuvo en dos dígitos, oscilando entre un 25 y después niveles altísimos con la hiperinflación de Alfonsín del 2001-2002 en torno del 50%. Que hoy estemos hablando de índices del 30% y en ascenso, especialmente este año, porque este año tenemos bajo crecimiento económico, nulo o inclusive podría llegar a ser negativo. Tenemos un tarifazo en puerta, el tema este del gas, agua, luz, etcétera. Ya hay algunas suspensiones en la industria automotriz. Entonces, la tendencia es hacia el aumento, no a la disminución. Entonces, esto es muy problemático. ¿Por qué motivo? Porque en algunos momentos en Argentina la gente se decía, ¿por qué hay muchos pobres? Porque hay desempleo. Hoy estamos hasta cierto punto quizá peor desde este análisis. Hay empleo y mucha pobreza. Claro. Esto significa que la gente está muy mal pagada, o hay gente que recibe planes sociales que son totalmente insuficientes, que ni siquiera con esos planes sociales o ayudas sacar a la gente de la indigencia. Y el gran peligro que pasemos a tener lo que se llama reproducción de la pobreza de generación en generación. Y vos sabés que cuando el abuelo es pobre, el padre pobre, el chico pobre, estamos en un problema muy serio. Ismael, bueno, clarito, te agradezco como siempre estos minutos y te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Chao, gracias. Hasta luego. Ismael Bermúdez es periodista de Radio Mitre, especialista en economía.